Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite en Madrid a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo, en Granada a través de Radio Almaina en el 88.5 FM y desde Buenos Aires por Club de Radio. Raras Músicas, el programa, es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, ambos dedicados a la difusión, la promoción de músicas experimentales, creativas, de vanguardia, de todos los tiempos y en todos los estilos. Vamos a comenzar con un clásico de la vanguardia, en este caso en terrenos de la música clásico-contemporánea académica. Estamos hablando de Karlheinz Stockhausen, el gran compositor alemán que a través de su trabajo abrió nuevas vistas para tantos compositores contemporáneos y luego futuros a través de su influencia, no solo por la música, sino también por la voluminosa obra escrita que dejó Stockhausen. Vamos a escuchar una música temprana, quiero decir, tenía menos de 30 años aquí, a ver, tenía unos 27 o 28 años Stockhausen cuando compuso la música que estamos a punto de escuchar. En palabras del propio Stockhausen, allá por 1989, recordaba esta época suya como compositor, una vez pasado su periodo serialista, como una revolución, ¿sí? Recuerdo una revolución en su carrera a través de la introducción de lo que en ese momento era la crema top de los avances tecnológicos aplicados a la música. Estamos hablando de composición electrónica en cinta, estamos hablando de los postulados de la música concreta, ¿no? Utilizando sonidos pregrabados de ambientes o naturaleza en general. Todo esto entonces configuró una revolución, según el propio Stockhausen, en su manera de componer, no solo la composición, sino la exploración de todas las posibilidades del sonido. Y no solo en la consecución de ese sonido, sino también en su proyección en el espacio. Justamente esta obra que vamos a escuchar, su versión original es para cinco canales, luego pasó a cuadrafónico, y lo que vamos a escuchar ahora es la versión estéreo de Gesang der Jünglinge, que sería algo así como, en alemán, la canción de los jóvenes. Composición realizada entre 1955 y 1956 con electrónica, a cargo del propio Stockhausen, variedad de generadores de pulso, ondas sinusoidales y demás. Y además el joven Josef Proczka, que en aquel momento tenía 12 años, es la voz soprano, boy soprano por supuesto, que es parte del material que se utiliza en esta obra. Sin duda una de las grandes construcciones, un clásico también, de Stockhausen. Gesang der Jünglinge de 1955-56, electrónica alemana, en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Thank you. Escuchamos a Karlheinz Stockhausen en una de sus composiciones clásicas, clásicas dentro de su canon, en realidad altamente rompedora, Gesang der Jünglinge, la canción de los jóvenes, compuesto entre 1955 y 1956. Electrónica absoluta, más la voz de Josef Brodsky cuando tenía 12 años. Así escuchamos esta mezcla, es una mezcla de electrónica con música concreta, definitivamente, ¿no? Toda vez que hay una fuente sonora reconocible pero alterada, aquí tenemos entonces esta música, o no, ¿sí? Hay que decirlo, alterada o no. Música concreta y electrónica juntas en la creación de Karlheinz Stockhausen, cuando era joven. Bueno, y cuando vivía también. Continuamos en Alemania y vamos a escuchar ahora a Deuter. Deuter, que es su nombre completo, es Georg Deuter, pero va artísticamente como Deuter. Es otro músico alemán, este todavía está entre nosotros, aunque es un señor mayor, nació en 1945. Lo de Deuter, claro, como es alemán y entonces su primer álbum es del 71... De alguna manera uno, a veces algunos lo inscriben, lo circunscriben a la escena del crowd rock, pero lo que vamos a tener aquí es básicamente un ambient, casi podríamos decir, un ambient maximal, como conversábamos recién con César, un ambient maximal donde, nada, hay unas partes claramente delineadas en los distintos instrumentos de proveniencia étnica, sitares, percusiones étnicas diversas, además de la producción en sí y de un halo de electrónica, pero muy, muy leve. Deuter, a lo largo de los años, desde 1971, viene haciendo esto, que es combinar acústico y electrónico e instrumentación étnica. Y claro, lo que también vamos a escuchar aquí, la utilización de sonidos de la naturaleza, agua, o el viento, o otras cosas también. También utiliza canto de pájaros. Todo eso para algunas personas también lo inscriben como uno de los pioneros de New Age. Esto es discutible para nosotros, pero de todos modos vamos a escuchar este ambient, como creemos que es así. Este trabajo lleva por título Soham. Soham. Vamos a escuchar en realidad una parte. Esto es del segundo álbum de Deuter y hay un track con tres temas. Nosotros tenemos aquí solo uno de ellos, que es Soham, grabación de 1972. Vamos a flotar en el universo con Deuter y su Soham desde Alemania en Raras Músicas. Thank you. Deuter, como se conoce al músico Georg Deuter, alemán, en un track de su segundo álbum de 1972, Soham, grabado por él solo en algún lugar de Alemania que no sabemos. Aquí escuchamos a Deuter al comando de todo, el arreglo y la producción. Probablemente la cítara, el tabla y las otras percusiones, algún sintetizador, tal vez una guitarra, todo eso conformó este Soham de Deuter en esto que, como habréis visto, todavía está muy lejos de ser una New Age. No sé por qué ponen estas cosas cuando uno va a buscar la data New Age. Esto de ninguna manera. Cierto es que más adelante en su carrera, han pasado más de 40 años de esto que escuchamos ahora, Deuter... digamos que se interesó aún más por el aspecto espiritual de la música y eso entonces lo llevó a resultados más parecidos a New Age. Pero nada, en 1972 Deuter era un raro, ¿no? Como los que escuchamos aquí en Raras Músicas. Continuamos con raros, pero vamos a escuchar raros domésticos, raros de casa, raros de España. Vamos a escuchar un track del trío antimañerista. El trío antimañerista fue fundado en el año 2000 por los siguientes: Antonia Funes, David Díaz y Víctor Sequí, mencionado con frecuencia en este programa porque también es el factorum de Alina Records, de quien también escuchamos muchas músicas aquí. De hecho, esta es, bueno, en realidad este track del trío antimañerista, no sé si es una producción Alina, sí o no, está en uno de los compilados Alina, pero no sé si salió originalmente en Alina. Lo que tenemos aquí es una improvisación, como ellos lo ponen, y que está muy bien. Improvisación total, integral, ¿no? La manera de trabajar, el modus operandi del trío antimañerista, según sus propias palabras, es grabar todo lo que se toca, y eso sin duda es algo muy útil y también fructífero, hay que decirlo, porque les permite rever y reevaluar lo grabado y a partir de ahí volver a crear, y nada, un proceso orgánico de creación absoluta, un poco como la música, sí, que sale así de una manera tan libre, si se puede decir, y tan natural y orgánica. Se nota que se conocen hace mucho tiempo. De hecho, como dijimos, comenzaron en el año 2000 con este proyecto que sigue hasta el día de hoy. Y aquí lo que vamos a escuchar es un track grabado, no sabemos, bueno, fue entre diciembre de 2008 y enero 2009. Tenemos a Antonia Funes, a muchísimos instrumentos, todos ellos tocan varios instrumentos, pero nada, el chelo es el instrumento principal de Antonia, pero también toca el xilófono, teclado, percusión y su voz cuando aparece. David Díaz toca básicamente la guitarra eléctrica, pero también el cello y la armónica o la armolódica de motor guagua, eso lo explica todo, mientras que Víctor Sequí toca el clarinete, las percusiones, batería, la radio FM y demás. Vamos a escuchar Domestic Techno, un tema que además esto es muy bienvenido en la música, en los círculos de la música experimental de improvisación, porque incluye el humor, que es algo muy importante, y la ironía. Domestic Techno del trío antimañerista en Raras Músicas. ¶¶ Escuchamos al trío Antimañerista grabado a finales de 2008 o principios de 2009 aquí en Madrid. Antonia Funes a diversos instrumentos, teclado, cello, xilófono, kalimba, también David Díaz a la guitarra eléctrica, también toca el cello, interesante, ¿sí? Y algunos otros sonidos, y Víctor Sequía los clarinetes, o bueno, el clarinete, y la percusión, Domestic Techno es tal cual como lo pone el título, muy bien elegido, y nada, la frescura, porque lo tiene realmente, del trío Antimañerista con nosotros en Raras Músicas, solo a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo en Madrid, a través de Radio Almaina en Granada en el 88.5 FM y a través de Club de Radio en Buenos Aires, muy lejos de aquí. Vamos a continuar con los raros del mundo, ahora vienen desde Japón, y vamos a escuchar entonces al trío que lleva por nombre ISO, con puntitos entre las letras porque es ISO. ISO se llama así porque sus integrantes son Ichiraku Yoshimitsu a la electrónica, Sashiko M al sampler y Otomo Yoshihide a todo lo que toca él en general, giradiscos con sus vinilos, a veces sí, a veces no, compact disc y guitarra. ISO es el nombre entonces de este trío que tiene 3 o 4 álbumes en su haber. Este es el segundo álbum, el que vamos a escuchar, un track por supuesto, que se llama Live, así directamente, porque está grabado en directo. ¿Qué decir de estos japoneses? Conocemos mero a Ichiraku, pero sí mucho a Otomo y a Sashiko M. Sashiko M, que en realidad tiene otro nombre, ¿sí? Sashiko Matsubara, ¿sí? ¿sí? Por eso la M. Es una interesantísima música japonesa que lleva 20 años de la carrera solista, digamos, desde la edición de su primer disco bajo su nombre ella sola, pero también ha colaborado con otros antes y después de eso, especialmente con Filament, el grupo con Otomo Yoshihide. Bueno, es un grupo, es más un concepto, ¿sí? Hay disco a dúo de Otomo con Sachiko M, pero también el disco interesantísimo y que aquí escuchamos, Filament 2, con Günther Müller en la formación. Y de Otomo, ¿qué decir? Otomo, uno de los grandes de la música japonesa, que lo abarca todo. Uno podría decir jazz de vanguardia, pero también improvisación libre y, por supuesto, noise, mucho ruido. Otomo Yoshihide es una de las grandes presencias, una de las grandes mentes de la experimentación y la música rara en el mundo desde Japón. Vamos a escuchar entonces un track, el track que cierra este live de ISO, que lleva por nombre Kyodai Seibu Kodo 3. ¿Sí? Esto lleva este título porque esto fue grabado en el Kyodai Seibu Kodo, que queda en Kioto. Es una residencia de estudiantes con sala de conciertos, ¿sí? Desde 1938 vienen operando, y entonces aquí los tenemos a estos tres ISO en el Kyodai Seibu Kodo en Kioto, Japón, el 23 de septiembre de 1998. Vamos entonces con la electrónica muy particular japonesa de ISO en Raras Músicas. Escuchamos a ISO, ISO, porque los músicos son los tres grandes japoneses, Ichiraku Yoshimitsu, a la electrónica, Sashiko M al sampler, como siempre con su onda sinusoidal, y Otomo Yoshihide en giradiscos, vinilos, CDs probablemente, no sabemos si la guitarra, tal vez sí, pero no importa. Lo importante es la acción. Kyodai Seibu Kodo 3 fue el tema grabado en directo en 1998. Además en directo, eso es fantástico. Aquí con nosotros en Raras Músicas. Vamos a culminar con grabación también en directo, pero estos son ingleses. Lo que tenemos aquí es el grupo Bruce, compuesto por los siguientes. Tony Bevan toca el saxo bajo. Que no, el barítono, el bajo, uno más abajo. Orphy Robinson toca trompeta, percusión y electrónica. Ashley Wales, uno de los miembros del dúo, uno de los dos de Spring Hill Jack, eso es electrónica en los comienzos y luego abstracción total. Ashley Wales entonces en electrónica, eso incluye también manipulación de CDs y cosas por el estilo. John Edwards, uno de los grandes también de la improvisación británica y con un poco de free jazz también, al contrabajo. Mark Sanders, lo mismo para él, pero en batería y percusión, y el invitado especial, Derek Bailey, a la guitarra eléctrica. Esta grabación es, como dijimos antes, del año 2004, el 17 de agosto, cayó a martes. Pone así en el disco. Cayó a martes el 17 de agosto de 2004 y nada, faltaba algo más de un año para el paso a la otra dimensión de Derek Bailey, por lo cual este disco está dedicado a él. Lleva simplemente por título Bruce with Derek Bailey y vamos a escuchar uno de sus tres temas. Los tres temas son Search, Locate and Destroy, ¿no? ¿Cómo era? La búsqueda, localización y destrucción, que era justamente el motto de Derek Bailey que aplicaba para todas sus performances. Algo de eso vamos a tener aquí entonces a través de la música. Lamentablemente el tema supera el tiempo que tenemos disponible en el programa, entonces vamos a escuchar solo unos 12 o 13 minutos de los 33 que dura en total. Vamos entonces con la primera parte del Destroy the Bruce con Derek Bailey, improvisación británica en directo en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos un extracto de Destroy, el track que cierra este álbum que lleva por título Bruce with Derek Bailey, porque es lo que es. Bruce es Ashley Wales a la electrónica, Tony Bevan al saxo bajo, John Edwards al contrabajo, Orphy Robinson a percusión electrónica, trompeta, todo prácticamente, Mark Sanders a la batería, es el principal percusionista, y el invitado Derek Bailey a la guitarra eléctrica. Escuchamos este trozo de Destroy en directo en agosto de 2004 y así nos despedimos de nuestro programa. Gracias por vuestra compañía y os esperamos en nuestra próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.